historia que es pasado. Una historia que es presente, ya por siempre está en mi mente. El olvido ya te acecha, el olvido de los tuyos que ahora no recuerdan. Dime que cuando muera, surcaremos los cielos de esta tierra y veremos los luceros, las estrellas ya brillar. Dime que cuando muera, surcaremos los cielos de esta tierra y veremos los luceros, las estrellas ya brillar. Contigo quiero volar. Extiende ya tus alas, llévame lejos contigo hacia un nuevo mañana, donde salga cada día lo que tú antes creías, la esperanza del ayer. Dime que cuando muera, surcaremos los cielos de esta tierra y veremos los luceros, las estrellas ya brillar. Dime que cuando muera, surcaremos los cielos de esta tierra y veremos los luceros, las estrellas ya brillar. Contigo quiero volar. Aunque no sea moderno, aunque sea incorrecto, te saludo brazo al cielo, porque tu sangre es la mía, no me importa lo que digan, lucharé por tu recuerdo. Dime que cuando muera, surcaremos los cielos de esta tierra y veremos los luceros, las estrellas ya brillar. Dime que cuando muera, surcaremos los cielos de esta tierra y veremos los luceros, las estrellas ya brillar. Contigo quiero volar. Contigo quiero soñar. Contigo quiero volar. Contigo quiero soñar. Contigo, contigo, contigo quiero volar.